Donde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito, por donde andarás. Yo siento, China, ay, chinita, estoy sintiendo que vienen tus pies, tus piececitos que son así, asícitos de recontra chiquitititos. Cariño bonito, cuando, pero cuando volverás, duele tu ausencia cuando estoy solito. Cariño bonito, ven, pero ven que te quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Cariño, regresa a mi lado, ven acá, cariño. Yo sé que me quieres. Cariño, cariño, tu amor no se muere. Cariñito, no me has olvidado. Yo te extrañaré, tú me extrañarás. Te recordaré, me recordarás. Yo te buscaré, tú me buscarás. Y yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, siempre te querré, siempre me querrás. Siempre te diré, siempre me dirás. Se duermen esos ojitos china. Ay, mi Oyuki, mi Keiko. Esos ojitos tan recontra bonitos. Cariño bonito, por donde andarás.